Le regalamos esta canción que dice: me hace doler el pecho. Y las manos arriba de todos. El más que atrae, ¿dónde estaré? Si estarás bien, no te la veré. Necesitaré. ¡Arriba! Como necesito tu amor, ¿de dónde no estará? Si también la soledad. ¡A ver! Sola estás, porque no pierdo la esperanza de que vuelvas conmigo. Tu recibirte me ha servido para sentir que la necesito. A ver, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. ¿Cómo dice? Oh, oh. Siento que no soy nada sin vos. Saber si también tú piensas en volver. Por el favor, ven y quítame esta soledad. Y de cuando no estás, siento un dolor fuerte en el pecho. Me pregunto al despertar, ¿dónde estará? ¿Dónde será que no te veré? Te necesité. ¡Nos comenzamos a despedir! Un beso para Sol. Gracias. A ver, las palmas arriba. Y a los amigos del Fan Club. verdad cuando más lo pedí, cuando yo se lo pedí. A ver. La. Y así nos vamos. Está conmigo aquí. Thank you.